Amigos, este es Fray Nelson Medina y este es nuestro cuarto mensaje sobre el Rosario de las Semanas. Hoy vamos a comentar sobre las dificultades y oportunidades que trae el traducir el Ave María. En latín se solía decir o se suele decir Ave María Gracia Plena. La expresión Ave es el modo formal de saludar en latín antiguo. Y la expresión Gracia Plena corresponde a la expresión griega kejaritomene. En la raíz de la palabra kejaritomene está charis, que es la palabra gracia. ¿Pero qué significa realmente charis? ¿Qué significa gracia en ese caso? Quiere decir aquello que indica la benevolencia o el afecto, la predilección de un poderoso, sobre todo del rey. Yo creo que la expresión se entiende mejor en su raíz, has hallado gracia. Hallar gracia es algo así como caer bien, pero no como una simple simpatía, sino como aquella persona que podemos decir es cercana en el afecto, es cercana en el corazón, es cercana para aquel que tiene el poder, en este caso, por ejemplo, el rey. Así que la expresión has hallado gracia, lo que está indicando es exactamente eso, que la persona tiene ese afecto, tiene esa benevolencia de parte del rey. Por eso parece que se puede traducir con una palabra mucho más cercana a nosotros, si nosotros hablamos de amor. Es realmente una declaración de amor, si lo piensas bien, aquel encuentro, aquella visita del Santo Arcángel Gabriel a María Santísima es en realidad una declaración de amor. Es Dios declarando su amor a la criatura más hermosa, más perfecta, obra de sus manos, que es María Santísima, y al mismo tiempo, a través de ella, declarando su amor hacia cada uno de nosotros, hacia nosotros que somos su pueblo, hacia la humanidad. Es el Señor declarando su amor y por eso es bello pensar el comienzo del Ave María como lo que es, como una declaración de amor. Se puede decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve, no es un deseo de salvación simplemente, sino es un saludo muy, muy formal que existía en el castellano antiguo. Llena de gracia, por supuesto que literalmente está muy bien, pero se puede decir también la agraciada, la que ha recibido gracia, o se puede decir también la muy amada. En el Rosario de las Semanas utilizamos esa expresión precisamente, te saludo María, muy amada. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Colocamos en primer lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque realmente es hacia Él, hacia quien va esa bendición. Bendito Jesús, que es el fruto de tu vientre. Con estos ligeros cambios que acabo de explicar, realmente llegamos a una traducción que considero muy hermosa y que además tiene la rima y el ritmo que han sido propios de nuestra lengua castellana. Es así como suena el Ave María en el Rosario de las Semanas. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Fíjate que se dice en dos momentos, se dice como en dos frases largas que tienen su rima y que tienen su ritmo. Y de ese modo, si haces el ejercicio, lo vamos a hacer en nuestro próximo video, te das cuenta cómo el corazón va entrando en una sintonía muy especial, porque con nuestra respiración y nuestro cuerpo estamos también haciendo oración. Seguimos en contacto, que Dios nos bendiga.